No estamos así como anoche hablábamos, oficialmente reconocidos, como no, porque todavía ahí estamos viendo a ver de qué se trata esto donde me vine a meter, ¿ya? Hasta el momento les gusta todo, gloria al Señor, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si después sucede algo? Pero yo les pido que los ayuden y los apoyen, hermano. Nosotros fuimos con la CES a una reunión, habían cuántos, 12, 14 hermanos, no sé cuántos, y hay muchos hermanos heridos, dañado profundamente, y que necesita apoyo, necesita que lo estimulen, necesitan creer de nuevo. Y usted sabe, hermano, muchos de los que estamos acá, cuesta mucho más volver a creer que la primera vez que uno simplemente se entregó con todo su corazón al Señor. Así que apóyenlo y ayúdenlo, porque hay mucho que hacer. Así que yo les pido, hermano, intégrense a un grupo, oren a Dios, cuál es el que más les conviene, es donde van a estar mejor, donde van a poder tener algún yunta, algún compadre ahí, donde van a poder llevar adelante de forma más simple su fe. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú quieres nuestro bien. Tú quieres el bien de todos los creyentes sobre la tierra. Y tú nos llamaste no solo a creer, sino que también a pertenecer, a ser parte de una congregación, a ser parte además dentro de una congregación de grupos más pequeños, porque también ahí resulta mucho más fácil poder satisfacer necesidades que a veces en la masa y en la multitud se pierden. Ahí podemos ser escuchados, podemos hablar, podemos compartir con alegría y sencillez de corazón. Señor, así como el Salmo 133, te pido a través del Espíritu Santo que tú envíes tu bendición y vida eterna. Que tú nos hagas uno. Que tú nos des una unidad de propósito. Que tú nos hagas, Señor, marchar hacia adelante para llevar a cabo tu misión. Y que tú nos ayudes a dar un buen testimonio de ti. Porque los pasajes que hemos visto en esa primera iglesia, es cierto que ellos predicaban, proclamaban a voz en cuello tu verdad, pero también la Escritura nos muestra que la inmensa mayoría de la gente que se fue después convirtiendo en cristiano era porque veían a un grupo tan especial que lo único que querían era ser como ellos y alabar al mismo Dios que ellos tenían. Ayúdanos, Señor, en esta época a no ser religiosos, a no tener apariencia de piedad, sino que verdaderamente a ser piadosos y a ser como tú, Cristo. A través del Espíritu Santo se puede. Yo sé que tú puedes, Señor. Yo sé que tú puedes limar nuestras asperezas, sacar lo que no se parece a ti, y nos puedes hacer a tu imagen y semejanza una vez más. Pero todo eso tiene un propósito, es que los que no te conocen, te conozcan y se salven de tu ira venidera, Señor. Porque se acerca el día en que tú volverás a esta tierra. Se acerca el día, ya las señales ya son múltiples. Y queremos que tú nos uses para que sean muchos los que se salven. La tierra tiene un destino. Y está claramente explicada en la Escritura. Pero tú también quieres que todos al menos puedan tener la oportunidad de escoger. Úsanos para predicar tu palabra. Usa nuestra vida. Como decía un gran hombre de Dios, predica, predica, predica, y si es necesario, habla. Queriendo decir que sea nuestra vida la que predique. Úsanos, Señor. Te pedimos por nuestro entorno, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros conocidos, para que también ellos, Señor, se puedan acercar a ti, para que también ellos se den cuenta que esto no es religión. Esto es vida, es una vida, es un estilo de vida El cristianismo no es una religión. Es una vida contigo que tiene promesas impresionantes. Ayúdanos, Señor. Úsanos con tu Espíritu Santo en todas las cosas. Tengo un momento para orar, hermano. A lo mejor para orar por alguien que usted conoce, por orar a lo mejor por alguna cosa que usted necesita que Dios cambie. Todos tenemos que ser cada día moldeados por el Señor. Todos tenemos que ser cada día trabajados por Dios. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor. Porque la teoría sola no basta. Que todo lo que leamos en la Escritura, después lo podamos aplicar. Que todo lo que tú nos muestras, Señor, lo podamos compartir. Abre nuestros sentidos espirituales para poder detectar las necesidades en medio nuestro, en esta familia, en esta comunidad, para que no haya ningún necesitado. Y también abre nuestros sentidos espirituales para ver la necesidad a nuestro alrededor en general. Y que todo lo que esté al alcance de nuestra mano lo podamos hacer para llevar un poco de esperanza, de paz, de consuelo, de alegría, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. En esta noche, una vez más, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu compasión. Te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias porque sabemos que a ti nada se te escapa y que para cada necesidad que tenemos tú ya tienes una provisión, y en su momento y en su tiempo va a llegar. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer como niños que tú nos sostendrás en todo momento y que nada, nada podrá apartarnos nunca de tu mano, Señor. Te adoramos y te alabamos, te damos gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, amado Dios. Tú eres santo, tú eres único, eres impresionante, Señor. Gracias por haberte cruzado en nuestro camino. Gracias por cada día sostenernos de tu mano. Gracias porque nos has dado la palabra profética más segura, que es tu palabra. Y ella alumbra nuestro camino y guía nuestros pasos. Gracias por haber enviado el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que Jesús habló, que coloca palabras en nuestros labios cuando no sabemos qué decir, que da poder a nuestra vida, que nos cambia. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y se sometió, Señor, a las vejaciones más grandes para salvarnos, para darnos una oportunidad en esta vida. Gracias, Señor, que podamos llevar fruto. Lo que tú nos das, que lo llevemos, se lo mostremos a otros, y muchos puedan abrazar tu cruz y muchos puedan encontrar una salida para sus vidas, Dios mío. Te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hermanos, repase los versículos, repase los pasajes. En realidad, yo le digo, tiene únicamente ventajas y bendiciones estar juntos. Únicamente. No hay nada malo. Todo Dios ha provisto para nuestro bien, para poder crecer y para poder llevar a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que quedémonos con esto, apoyemos a los hermanos, ayudemos a los hermanos que van a estar al frente de en las casas. Oren por ellos, hermanos, oren permanentemente, porque tienen que dar muchas veces soluciones a problemas que son complejos, pero el Señor les va a dar gracia, el Señor les va a dar sabiduría, el Señor los va a usar. Así que gracias, hermanos, por haber venido hoy día también a adorar al Señor. Esfuércense por los días martes, los que puedan. Yo sé que muchos no pueden porque es muy lejos, Pero a lo mejor usted puede adquirir un compromiso, así yo voy a ir un martes.